Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de una iniciativa del gobierno español que destina 40 millones de euros para que las pymes y startups puedan acceder a soluciones de inteligencia artificial adaptadas a sus necesidades. Es un programa que busca democratizar el uso de esta tecnología en el tejido empresarial. Exacto. Y lo primero que hay que entender es que no estamos hablando de subvenciones directas para comprar tecnología, sino de algo más estructurado. El dinero que viene de fondos europeos FEDER del periodo 2021-2027, se basa a canalizar a través de red.es mediante convenios con entidades colaboradoras, asociaciones profesionales, centros tecnológicos, centros de innovación. Estas entidades son las que desarrollarán casos de uso concretos de inteligencia artificial, aplicables a diferentes sectores. Cuando hablas de casos de uso, ¿a qué te refieres exactamente? Porque suena un poco técnico. Es un término que se usa mucho en el mundo de la tecnología. Un caso de uso es básicamente una solución práctica a un problema específico. Por ejemplo, imagina una pyme del sector logístico que necesita optimizar sus rutas de reparto. Un caso de uso sería desarrollar un sistema de inteligencia artificial que analice datos de tráfico, pedidos y horarios para calcular las rutas más eficientes. No es un producto genérico, sino una aplicación concreta que resuelve una necesidad real de negocio. Vale, eso ayuda a entenderlo mejor. Y según el artículo, el objetivo es crear al menos 30 de estos casos de uso y 15 modelos generales que sean reutilizables. ¿Qué significa eso de reutilizables? Ahí está una de las claves del programa. La idea es que, a partir de esos 30 casos de uso específicos, se puedan extraer patrones y crear modelos más generales, que otras empresas puedan adaptar sin necesidad de desarrollar todo desde cero. Siguiendo con el ejemplo de la logística, si se desarrolla un caso de uso para una empresa de mensajería, ese modelo podría adaptarse luego para empresas de distribución alimentaria, de farmacia, etc. Es una forma de escalar el impacto de la inversión. Eso tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia, pero cuéntame más sobre cómo funciona esto de los convenios. El artículo menciona que las entidades colaboradoras tienen que aportar un 20% del presupuesto. Sí, es un modelo de cofinanciación. Si una entidad quiere participar, Red.es puede financiar hasta 12 millones de euros de su proyecto, pero la entidad tiene que poner de su bolsillo al menos el 20% del coste total. Esto tiene varias lecturas. Por un lado, se busca garantizar que las entidades tengan un compromiso real con el proyecto, no solo interés en recibir dinero público. Por otro lado, puede ser una barrera para organizaciones más pequeñas o con menos recursos financieros. Es interesante ese equilibrio. ¿Y quién puede participar exactamente? ¿Solo grandes asociaciones empresariales? No necesariamente. Pueden participar asociaciones profesionales y empresariales, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación. Y aquí hay otro detalle importante. Pueden presentarse de forma individual o en agrupaciones de hasta 5 miembros. Esto permite que entidades más pequeñas se unan para presentar proyectos conjuntos, lo que en teoría facilitaría el acceso. Pero claro, organizar una agrupación y coordinar diferentes actores también añade complejidad. Y al final, ¿quiénes se benefician de todo esto? Porque los que desarrollan los casos de uso son estas entidades colaboradoras, pero el objetivo final son las pymes, ¿no? Exacto. La cadena funciona así. Las entidades colaboradoras desarrollan las soluciones, pero luego esas soluciones deben estar disponibles para que las pymes las usen. El artículo habla de plataformas de inteligencia artificial en modo servicio. Esto significa que las pymes no tendrían que comprar software ni contratar equipos técnicos complejos, sino que accederían a estas herramientas como un servicio. Es similar a cuando una empresa usa una plataforma de contabilidad en la nube en lugar de instalar un programa en sus ordenadores. Eso suena muy práctico. Y me imagino que la idea es que estas soluciones sean accesibles económicamente para las empresas pequeñas. Ese es el objetivo declarado, democratizar el acceso. Ahora bien, el artículo no especifica cómo será el modelo de acceso para las pymes, ni si habrá algún coste asociado. Esto es importante porque democratizar puede significar cosas diferentes. Acceso gratuito, acceso a precio reducido o simplemente que la tecnología esté disponible sin necesidad de grandes inversiones iniciales. Los detalles operativos tendrán que concretarse en el desarrollo del programa. Claro. Ahora, en el artículo aparece varias veces la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, hablando de que España quiere ser campeona en IA ética y con valores. ¿Qué hay detrás de ese discurso? Es un posicionamiento estratégico en el debate global sobre inteligencia artificial. En los últimos años, ha habido un debate intenso sobre cómo regular y desarrollar la IA. Por un lado, hay países como Estados Unidos o China que han apostado por el desarrollo tecnológico rápido, a veces con regulaciones más laxas. Por otro lado, la Unión Europea ha optado por un enfoque que pone más énfasis en la protección de derechos, la privacidad y los valores democráticos. España se está alineando claramente con esta segunda visión. ¿Y eso de IA ética, qué implica en la práctica? En el contexto europeo, se refiere a desarrollar sistemas de inteligencia artificial que respeten principios como la transparencia, la no discriminación, la protección de datos personales, la supervisión humana. La Unión Europea aprobó recientemente el AI Act, que es la primera legislación integral sobre inteligencia artificial a nivel mundial. Cuando se habla de IA ética, se está haciendo referencia a ese marco regulatorio. Es un enfoque que prioriza que la tecnología esté al servicio de las personas, no al revés. Entiendo, aunque supongo que hay quien argumentará que centrarse demasiado en la ética puede ralentizar la innovación frente a otros competidores. Ese es precisamente uno de los debates. Hay quienes sostienen que la regulación excesiva puede frenar la competitividad tecnológica. Otros argumentan que, a largo plazo, construir sistemas confiables y respetuosos con los derechos genera más valor sostenible. En el artículo, la secretaria de Estado afirma que el tiempo nos ha dado la razón, sugiriendo que este enfoque está demostrando ser acertado. Pero es un debate abierto en el que hay diferentes perspectivas legítimas. ¿Y dentro de este programa de 40 millones, hay alguna indicación de a qué sectores se va a dirigir? El artículo menciona que se busca que los casos de uso sean aplicables a distintos sectores económicos, pero no especifica cuáles. En su intervención, la secretaria de Estado menciona sanidad, investigación y sector agroalimentario como ejemplos de áreas donde la IA puede aportar valor. Pero eso no significa necesariamente que el programa se limite a esos sectores. Probablemente, la selección de sectores dependerá de las propuestas que presenten las entidades colaboradoras en los convenios. Hablando de sectores, es curioso que mencione la sanidad. ¿Qué tipo de aplicaciones de IA se están viendo ahí? En sanidad hay múltiples aplicaciones. Desde sistemas de diagnóstico por imagen que ayudan a detectar patologías en radiografías o escáneres, hasta herramientas de predicción de riesgo para enfermedades crónicas, pasando por optimización de recursos hospitalarios o personalización de tratamientos. Eso sí, es un sector donde las cuestiones éticas y de privacidad son especialmente sensibles, porque se manejan datos muy personales y decisiones que afectan directamente a la salud de las personas. Y en el caso del sector agroalimentario, ¿qué podríamos ver? Hay aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, sistemas de visión artificial para detectar plagas o enfermedades en cultivos, modelos de predicción de rendimiento de cosechas, basados en datos meteorológicos y de suelo, optimización de riegos y fertilización, trazabilidad de productos, en ganadería, sistemas de monitorización del bienestar animal o predicción de enfermedades. Son sectores donde España tiene mucho peso y donde la innovación tecnológica puede tener un impacto real en la productividad y la sostenibilidad. Suena a que hay bastante potencial. Ahora, este programa se enmarca en una estrategia más amplia, ¿verdad? El artículo menciona otras iniciativas como Kit Digital. Sí, Kit Digital es un programa anterior que ha tenido bastante éxito. Básicamente, ofrece ayudas directas a pymes y autónomos para que contraten soluciones digitales de un catálogo predefinido. Página web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, ciberseguridad. Es un enfoque diferente pero complementario. Kit Digital se centra en la digitalización básica, mientras que este nuevo programa se enfoca específicamente en inteligencia artificial, que es un escalón más avanzado tecnológicamente. ¿Y cómo encaja esto con la soberanía digital que también menciona el artículo? La soberanía digital es un concepto que ha cobrado mucha fuerza en Europa en los últimos años. Básicamente, se refiere a la capacidad de controlar y desarrollar tecnologías críticas sin depender exclusivamente de actores extranjeros. El artículo menciona los modelos ALIA y las factorías de IA. ALIA es una familia de modelos de lenguaje desarrollados en España, de código abierto, que buscan ser una alternativa a los modelos dominantes de empresas estadounidenses o chinas. Las factorías de IA son infraestructuras donde se pueden entrenar y desplegar estos modelos. O sea, que hay una apuesta por desarrollar capacidades propias en lugar de depender siempre de lo que viene de fuera. Exacto. Y aquí hay un matiz importante. No se trata necesariamente de rechazar tecnologías extranjeras, sino de tener alternativas propias, especialmente en áreas estratégicas. Los modelos de código abierto, como ALIA, permiten que cualquiera pueda usarlos, adaptarlos y verificar cómo funcionan, lo que encaja con esa visión de transparencia y control. Pero desarrollar y mantener estas infraestructuras requiere inversión y compromiso a largo plazo. Y volviendo al programa de los 40 millones, ¿cómo se va a medir si está funcionando? ¿Hay algún indicador? El artículo establece objetivos cuantitativos, al menos 30 casos de uso y 15 modelos generales. Esos son indicadores de output, es decir, de lo que se produce. Pero lo realmente importante será el impacto. ¿Cuántas pymes realmente usan estas soluciones? ¿Qué mejoras obtienen en eficiencia o competitividad? ¿Si se generan nuevas oportunidades de negocio? Esos datos de impacto suelen tardar más en conocerse y requieren sistemas de seguimiento más complejos. Habrá que ver cómo se diseña la evaluación del programa. ¿Y existe el riesgo de que se desarrollen soluciones muy buenas sobre el papel, pero que luego las pymes no las usen porque son complicadas o no se ajustan a sus necesidades reales? Es un riesgo real en cualquier programa de transferencia tecnológica. Por eso es importante que los casos de uso respondan a necesidades productivas reales, como dice el artículo. Idealmente, las entidades colaboradoras deberían trabajar en estrecha colaboración con empresas del sector para entender qué problemas necesitan resolver. También es crucial que las soluciones sean realmente accesibles y fáciles de implementar. Si requieren conocimientos técnicos muy avanzados o cambios organizativos muy profundos, muchas pymes se quedarán fuera. Claro, porque una cosa es tener la tecnología disponible y otra muy distinta es que las empresas puedan adoptarla. Exactamente. Y ahí entran en juego factores como la formación, el acompañamiento, la facilidad de uso. Hay estudios que muestran que la brecha digital en las pymes no es solo de acceso a la tecnología, sino también de capacidades para usarla. Por eso programas como este, si están bien diseñados, no deberían limitarse a entregar herramientas, sino también a facilitar su adopción efectiva. Hablando de capacidades, ¿qué papel juega la formación en todo esto? El artículo no menciona explícitamente componentes de formación, aunque sería lógico que los hubiera. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha impulsado otras iniciativas formativas en el pasado. Lo ideal sería que, junto con el acceso a las plataformas y modelos, hubiera también recursos de capacitación para que los empleados de las pymes puedan sacarles el máximo partido. Pero, de nuevo, habría que esperar a ver los detalles de implementación. ¿Y en cuanto a los plazos, cuándo empezará todo esto? El artículo no especifica fechas concretas de convocatoria. Menciona que la financiación es del periodo FEDER 2021-2027, pero no dice cuándo se abrirá la convocatoria para que las entidades presenten sus propuestas de convenio. Es algo que habrá que seguir en las próximas semanas o meses, para ver cuándo se publican las bases y condiciones definitivas. Entendido. Cambiando un poco de tema, en el artículo también se habla de IA para generar entornos digitales seguros. ¿A qué se refiere eso? Es una referencia a la ciberseguridad y la protección de datos. La inteligencia artificial puede usarse tanto para atacar sistemas como para defenderlos. En el lado defensivo, hay aplicaciones de IA que detectan patrones de comportamiento anómalos, que pueden indicar un ciberataque, que identifican vulnerabilidades en sistemas antes de que sean explotadas, o que ayudan a gestionar grandes volúmenes de alertas de seguridad. También hay aplicaciones relacionadas con la moderación de contenidos en plataformas digitales o la detección de desinformación. O sea que la IA puede ser tanto un riesgo como una herramienta de protección. Así es. Y esa dualidad es precisamente uno de los motivos por los que hay tanto debate sobre cómo regularla. Por eso, el enfoque de desarrollar IA con valores busca orientar el desarrollo tecnológico hacia aplicaciones beneficiosas y establecer límites claros para usos potencialmente dañinos. Pero implementar eso en la práctica es complejo. Totalmente. Bueno, vamos resumiendo un poco. ¿Cuáles dirías que son los puntos clave de esta iniciativa? Primero, es una inversión significativa, 40 millones de euros, específicamente dirigida a Paz y la facilitar que las pymes accedan a inteligencia artificial mediante casos de uso prácticos. Segundo, el modelo de implementación, a través de convenios con entidades colaboradoras que desarrollan soluciones reutilizables, busca escalar el impacto. Tercero, se enmarca en una estrategia más amplia de soberanía digital y desarrollo de IA ética, alineada con el enfoque europeo. Y cuarto, complementa otras iniciativas previas como Kit Digital, mostrando una visión de largo plazo en la digitalización del tejido productivo. ¿Y en cuanto a los desafíos, cuáles ves? El principal será asegurar que las soluciones desarrolladas realmente se usen y aporten valor a las pymes. Eso requiere que respondan a necesidades reales, que sean accesibles técnica y económicamente, y que haya acompañamiento en la adopción. También está el desafío de la cofinanciación. El requisito del 20% puede limitar el acceso a algunas entidades, aunque permite agruparse. Y, a largo plazo, habrá que ver si este enfoque de IA ética y con valores se traduce en ventajas competitivas reales o si genera limitaciones frente a otros modelos de desarrollo tecnológico. Son puntos importantes. Y supongo que habrá que estar atentos a cómo evoluciona todo esto en los próximos meses. Sin duda. Será interesante ver las convocatorias concretas, qué entidades participan, qué sectores se priorizan y, sobre todo, qué casos de uso se desarrollan. También será relevante observar cómo se mide el impacto real en las pymes beneficiarias. Los programas de este tipo suelen tener fases de aprendizaje donde se van ajustando según los resultados. Perfecto. Pues creo que hemos cubierto bien el tema. Para resumir, el gobierno español destina 40 millones de euros con fondos europeos para facilitar que las pymes accedan a soluciones de inteligencia artificial mediante casos de uso prácticos y modelos reutilizables. Se hará a través de convenios con entidades colaboradoras y forma parte de una estrategia más amplia de digitalización y soberanía tecnológica con enfoque ético. Exacto. Y lo importante es que no es solo una inversión en tecnología, sino un intento de democratizar el acceso a herramientas que hasta ahora estaban más al alcance de grandes empresas, buscando que el tejido productivo en su conjunto pueda beneficiarse de la inteligencia artificial. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.